llorando cada vez que canto una canción romántica. Seguro que tienes una penita en el alma, una penita de amor. Seguro que diste más de lo debido y con olvido quizá te pagó. No creas, chiquilla, que no lo he notado. En ti hay algo mágico, quizá me equivoque, pero algo de mí creo te llegó. Quizá los acordes de una melodía, o quizás escuchas a mi corazón que dice: déjame secar tus lágrimas, muchachita malquerida. Déjame entrar en ti y con mucho, mucho amor resanar esas heridas. Déjame secar tus lágrimas y ganar tu corazón. Déjame que entre tu chiquita. Déjame que pueda entregarte todo este amor que tengo dentro de mí y que tú tanto necesitas. Chiquilla, que no lo he notado. En ti hay algo mágico, quizá me equivoque, pero algo de mí creo que llegó. Quizá los acordes de una melodía, o quizás escuchas a mi corazón que dice: lágrimas, muchachita malquerida. Déjame entrar en ti y con mucho, mucho amor resanar esas heridas. Déjame secar tus lágrimas y ganar tu corazón. Muchachita malquerida, déjame entrar en ti y con mucho, mucho amor resanar esas heridas.